Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy vamos a platicar sobre la cuarta entrega de los 12 días, los cuales nos ayudarán a mantenernos en constante oración con el Señor durante todo el día y durante todos los días de nuestra vida. Y empiezo con una pregunta: ¿quién está dispuesto a consagrarse para el Señor? Probablemente muchos estén dispuestos, probablemente muchos levanten la mano, y probablemente a muchos no les interesa el consagrarse al Señor, porque se pueden imaginar un tipo de vida totalmente apartados del mundo, o quizás como sucedía en épocas remotas de nuestra iglesia, se puede venir a la mente tal vez un monasterio. Pero ¿qué significa consagrarse? ¿Qué significa esta palabra? Significa hacer sagrada a una persona o cosa. Se ha hablado, por ejemplo, cuando se consagra la imagen que ha sido objeto de mucha veneración de parte de los fieles y la iglesia decide consagrarla. Esta es la cosa, llamémosle así. Y aparte es cuando se consagra a la persona. En este caso, por ejemplo, los sacerdotes se consagran al ministerio sacerdotal, y esa va a ser su forma de entregarse al Señor. Consagrar significa entregar. Pero veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras, y para ello nos vamos a ir al libro de los Números en su capítulo 15, versículo 39. Tendréis, pues, flecos para que, cuando los veáis, os acordéis de todos los preceptos de Yahvé. Así los cumpliréis y no seguiréis los caprichos de vuestros corazones y de vuestros ojos, que os han arrastrado a prostituiros. Así os acordaréis de todos mis mandamientos y los cumpliréis, y seréis hombres consagrados a vuestro Dios. Palabra de Dios. Aquí vemos en la lectura, y nos está remontando precisamente después del Éxodo, cuando ya el pueblo de Israel ha salido de la esclavitud a la que estuvo sometida por varios años, y va caminando en busca de la tierra prometida. Pero este pueblo no está totalmente entregado a Dios. Siempre los caprichos, siempre la manera de ser de cada individuo ha hecho que se prostituyan a los ojos de Dios. Y por lo tanto es necesario ponerles un recuerdo para que no lo olviden. Y usaban, pues, flecos. Y cuando ellos veían los flecos, se tenían que acordar de los mandamientos de Dios para que los cumplieran y no siguieran los caprichos de sus corazones y de sus ojos. La Sagrada Escritura es rica en muchos aspectos. Por ejemplo, el rey David siguió el capricho de sus ojos, siguió el capricho que se había anidado en su mente, deseando a una mujer ajena. El pueblo de Dios, en su travesía por el desierto, había visto infinidad de cosas maravillosas y prodigios que el Señor realizaba para con ellos. Y sin embargo, eran caprichosos. Le reclamaron que ya estaban hartos de comer lo mismo. Le reclamaron que ya estaban hartos de no tener comida. Y cuando esto se dio, el Señor envió maná. Y cuando se hartaron del maná, el Señor les preguntó qué era lo que querían y ellos dijeron carne. Y entonces les envió aves para que pudiesen saciar su capricho. También se presentaron caprichosos cuando ya no querían a Moisés como líder. Y así vamos a encontrar no solo en la travesía de este pueblo hacia la ciudad prometida, sino que vamos a seguir encontrando a través de la historia de la salvación diferentes tópicos donde nos encontramos con un pueblo desagradecido, un pueblo que se prostituye constantemente. Cuando venimos más para acá, en el tiempo de Jesús, cuando tenía a los 12, también encontramos aspectos relevantes del pueblo de Dios, de los mismos que andaban con Jesús. Y por eso Jesús reprende en dos ocasiones a Pedro, porque se había dejado guiar por sus caprichos. Y reprende en el momento de la transfiguración y él le dice: aléjate de mí, Satanás. Sin embargo, había otro personaje que estaba siguiendo a Jesús en todo momento y se encargaba de lo que es el tesoro. Y este hombre siguió los caprichos de su corazón y por lo tanto no era un hombre consagrado a Dios y se prostituyó. Y el final nosotros lo sabemos y conocemos también quién es este personaje. Y fue aquel que le entregó. Más adelante, la misma historia de la salvación, y ya en una época más actualizada, encontramos a San Pablo, que se ve constantemente escribiendo cartas a los romanos, escribiendo carta a los filipenses, a los de Corintio, y también los reprende porque hacen sus caprichos y no hacen la voluntad de Dios. Primero fueron flecos, después las tablas de la ley, o si ustedes quieren, primero las tablas de la ley y después fueron los flecos. El asunto es que el hombre, el pueblo de Dios, tenía que estarse acordando de una u otra manera de todo aquello que Dios quería que hiciesen. Y dice: así os acordaréis de todos mis mandamientos y los cumpliréis. Y al cumplirlos serían hombres consagrados a Dios. Y él mismo dice: sois mi pueblo elegido, sois santos, por lo tanto, consagrados a Dios, entregados a Dios. Y Dios no cesó. Cuando veía que se desviaban, no cesó de recordarles que se estaban prostituyendo. No cesó de recordarles que eran caprichosos y lo más importante, que recordaran que eran consagrados. Y por eso Jesús llama la atención y dice: sed santos como vuestro Padre lo es, sed santos como vuestro Padre lo es. Nosotros en la actualidad nos dejamos llevar por nuestros caprichos. ¿Y cuáles son tus caprichos? ¿Qué caprichos tienes tú que habría necesidad tal vez de ponerte flecos para que recordara los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son tus caprichos? Y quizás dentro de estos caprichos hay quienes no aman al prójimo por capricho. Hay quienes no perdonan por capricho. Hay quienes no trabajan como debe de ser en su ministerio por capricho. Hay quienes no están bien en su familia, con su cónyuge, con sus hijos, por capricho. Porque anteponen sus intereses, anteponen sus deseos y se olvidan de los deseos de Dios. Y es que el ser humano es caprichoso. Si la esposa no le saluda como debe de ser, si la esposa en ese momento se siente cansada, si el hijo no le saluda como debe de ser, si el hijo tiene su preocupación en otras situaciones, como por ejemplo sus tareas escolares o por problemas en el trabajo, qué sé yo, y no le pone la debida atención, esto hace que la persona se vuelva caprichosa y actúa de una manera caprichosa, y como no me pusiste atención, como no me hablaste, como no me saludaste, como. Y se olvidan de los mandamientos de Dios. Se olvidan que son consagrados a Dios. ¿Y desde cuándo eres un consagrado a Dios? ¿Desde cuándo? Bueno, vamos a ir por partes. Los bautizados, los que se bautizaron, desde ese momento son consagrados a Dios. Son entregados a Dios. Y Jesús, siendo un hombre desde ya elegido por Dios, hijo de Dios, desde el vientre de su madre era consagrado a Dios. Sin embargo, se presenta ante Juan el Bautista para cumplir con la ley de consagración. No porque Jesús tuviera pecados, no porque Jesús quisiera librarse del pecado heredado, no. Era para dar a entender que era un hombre que se consagraba a Dios. Y por eso se oye una voz en el cielo que dice: he aquí mi hijo amado, en quien me complazco. Desde ese momento son los bautizados consagrados a Dios. Y esto es lo que hacía el pueblo de Israel cuando, por medio del pacto de sangre, por medio de la circuncisión, consagraban a sus hijos a Dios. José y María cumplieron en Jesús con este rito. Consagraron a Jesús a Dios. Y tú eres consagrado a Dios desde el momento de tu bautismo. Pero, suponiendo que se te haya olvidado, que ya no te dieron la instrucción necesaria para seguir los mandamientos del Señor, que nunca te llevaron a la iglesia, pero que hoy probablemente estés escuchando esto, o probablemente hiciste un retiro de iniciación. Desde ese momento decidiste consagrarte a Dios. Y si no eres consagrado a Dios, si no te has entregado, eso quiere decir que hoy es el momento, y dejar por un lado todos tus caprichos. Y pues alguien podría decir por ahí, es que yo no me prostituyo de ninguna manera. Y no tomemos la palabra prostitución en el sentido real de lo que significa en relación a entregar el cuerpo a situaciones propiamente lujuriosas por dinero o simplemente por un placer. No. Esto de la prostitución implica una profanación. Es hacer a un lado, desechar, pisotear una cosa que es sagrada. Se está profanando. Y el pueblo de Dios es un pueblo consagrado a Dios. Y entonces, si tú vienes y, por ejemplo, dices, es que yo no he profanado nada, yo no me prostituyo, momento. ¿Dónde está realmente la profanación y dónde está realmente la prostitución? Y dice el Señor, vuestros ojos que os han arrastrado a prostituiros. Cuando tú haces de lado el mandamiento de Dios, estás profanando, estás tirando, estás pisoteando todo aquello que es de Dios y que ha sido entregado a Dios, que eres tú. Si violentas a tu esposa, si violentas a tus hijos, si no amas a tu prójimo, si no tienes caridad para con los que te rodean, si insultas, si te emborrachas, si eres adicto a las drogas, si eres alcohólico, y todo aquello que sea, si ves pornografía, si deseas a la mujer de tu prójimo, si violas uno solo de los 10 mandamientos, uno solo de estos 10, sin contar los demás preceptos que hay, estás prostituyéndote, estás profanando, y te estás profanando tú mismo. El adúltero se consagra, perdón, el que es adúltero o adúltera es una persona que ha sido consagrada a Dios previamente, pero al caer en el adulterio está profanando el cuerpo, está profanando lo que es de Dios. Si te dejas llevar por la ira, si eres egoísta, si eres avaricioso, si eres envidioso, etcétera, y todo aquello que implique lo contrario a lo que Dios quiere y ha querido enseñar como bueno, pero tú haces todo lo contrario, haces lo opuesto, eso quiere decir que estás profanándote, estás profanando algo que es de Dios, que es tu persona, que eres tú, tu espíritu, tu mente, tu cuerpo. Por eso preguntaba, ¿quién está dispuesto a consagrarse al Señor? Y aquí es donde viene lo importante. Dejemos por un lado tu persona como tal, pero tú tienes muchas cosas que entregarle al Señor. Muchísimas, muchísimas cosas. Y podrías preguntar qué le tengo que entregar al Señor, por ejemplo, que no sea yo mismo. Pues te digo, tu familia, tu trabajo, tu salud, tu enfermedad, tus angustias, tus problemas, tus éxitos, tus victorias, tus metas, todo eso es de entregárselo al Señor, porque todo lo que es tuyo le pertenece al Señor. Y vamos a encontrar infinidad de casos de santos que le entregaron todo al Señor, porque entendieron que no hay cosa mejor que entregar y consagrar las cosas al Señor. Por ejemplo, hay muchos que compran un auto, pónganle atención a esto, compran un auto y por tradición agarran camino y se van a Esquipulas. Y después regresan con banderitas, con gusanitos, con adornitos de que fueron a Esquipulas a bendecir el automóvil. Quiere decir, se lo entrego al Señor porque es del Señor. Y sin embargo, quizás en ese carro utilizan para llevar al amante, ese carro lo utilizan para cometer un secuestro, ese carro lo utilizan para irse de parranda y meter un montón de gente dentro del carro, que nada que ver. Y tal vez cuando un hermano de la comunidad le pide jalón, le pone un sinfín de pretextos. Entonces la pregunta es, ¿consagró el carro? Sí. ¿Está profanando el carro que es cosa del Señor? Sí. Entonces, ¿para qué fue a hacer tanto aspaviento, a hacer un gasto? Pretexto, quizás quería ir de paseo y ese era un buen pretexto. Aquello que se entrega, aquella cosa que se consagra al Señor, es para eso, para que sea santa. Hay quienes, y ahora ya se ha ido esto perdiendo muchísimo, muchísimo, hay quienes adquieren su casa y llaman al sacerdote para que eche la bendición en la casa, para que bendiga ese bien, para entregarle esa casa al Señor, y sin embargo, ahí se dan pleitos, se dan envidias, se dan egoísmos, se dan un montón de disputas. Entonces no es una casa consagrada al Señor. Tu matrimonio es consagrado al Señor, porque hacen un juramento delante del Señor y delante de muchos testigos y ponen una entrega mutua, entregarse el uno al otro y entregar esa presencia del uno al otro al Señor. Igual hacen con los hijos y sin embargo no los educan, no los alimentan bien, los humillan, los insultan. Y así vamos a encontrar, y paremos de contar. Entonces cabe la pregunta acá, ¿tienes que entregarle al Señor algo hoy? Yo te aseguro que sí. Documento de la Iglesia dice, celebrar procede de célebre o notable y equivale a destacar, poner de relieve o festejar algo de la vida ordinaria. La celebración es una acción global y simbólica que se lleva a cabo por medio de actitudes, gestos y palabras para poner de manifiesto una realidad invisible e importante. Un año nuevo, un aniversario, un acontecimiento nacional, un evento familiar, un hecho religioso, en la celebración se condensa el sentido de la fiesta al romper con lo cotidiano y dar vida a lo fundamental, al consagrar el tiempo a lo que es importante, la familia, la amistad, la vida personal, la fe, la patria, etc. El hombre no se contenta con contemplar esas realidades, sino que toma conciencia de las mismas. En la celebración es importante el pasado, pero siempre de cara a un futuro. Precisamente la celebración hace existir lo que se celebra, una realidad invisible, el sentido profundo de la vida, un determinado modo de vivir. Si no fuesen celebradas ciertas realidades, terminarían por no existir. Esto quiere decir que la entrega significa también celebrar un acontecimiento que rompe lo cotidiano. Por ejemplo, ¿cuántas veces te casas tú con tu esposa? Una vez. Entonces hay que celebrarlo. Estás consagrando algo para el Señor, se lo estás entregando, tu matrimonio. Puede ser que hijos tengas 1, 2 y 3, Y podría decir, bueno, si ya tuve un hijo, ¿por qué voy a celebrar? Pues claro, porque son diferentes. Ahora es un varón blanquito o morenito, ahora voy a ser una niña flaquita, gordita, y ahora puede ser mellizos y después trillizos o qué sé yo, pero aquí viene el punto, se sale de lo cotidiano. Por eso la consagración, el rito en sí de la consagración, de la entrega al Señor, debe de ser también una fiesta, pero una fiesta de cara al futuro. Esto es lo que voy a hacer con esta celebración. Por ejemplo, una mujer cuando le dan un anillo de compromiso, es de celebrarlo, es de alegría, es de contento, no importa el valor del anillo, no importa qué tipo de anillo sea, pero es el símbolo lo importante, el símbolo, porque quiere decir que ese compromiso está implicando una propuesta de matrimonio. Esa es la realidad. Entonces, de celebrarlo. Y cuando se llega a la fecha del matrimonio, ese compromiso quedó atrás. Es del pasado, pero nos llevó de cara al futuro. Con el compromiso yo estoy asumiendo que me voy a entregar al que va a ser mi esposo. Y con el compromiso yo estoy asumiendo que me voy a entregar con la que va a ser mi esposa. Y cuando deciden tener hijos y que la mujer quede embarazada, es otro motivo de alegría, otro motivo de satisfacción. Y ya viene el compromiso de educarlo, de vestirlo, de estar con él en la enfermedad, de estar con él en sus tristezas, de estar con él en sus victorias. Y cuando nace, es otra celebración. Y cuando va creciendo, otra celebración. Y cuando llega a los 15 años, otra celebración. Cuando llega a los 18, otra. Cuando se gradúa, otra. Pero todo se debe de entregar al Señor y consagrárselo al Señor para que todo sea santo. Entonces, esas realidades invisibles las hacemos visibles con el testimonio que se está dando. Daniel siguió siempre la voluntad de Dios. Tanto su juventud como su vejez fueron igualmente consagradas a Dios. Conservó su honradez en circunstancias difíciles y en medio de la fascinación de una corte oriental. Fue puro y justo. Confesó el nombre de Dios ante los príncipes idólatras y estuvo a punto de ser mártir de no haber sido por el milagro que lo preservó de la muerte. Y todos conocemos la historia de Daniel, todos. Y el que no, pues agarre su Sagrada Escritura y lea el libro de Daniel. Pero destaquemos algo importante: siguió siempre la voluntad de Dios. No necesitó de flequitos, quizás. No necesitó de que le estuvieran recordando constantemente: hey, acuérdate de la voluntad de Dios, tanto en su juventud como en su vejez. Interesante. Y consagró su juventud y consagró su vejez a Dios. Conservó su honradez ante momentos difíciles. No se decayó, no se hizo para atrás, no le echó la culpa a nadie, sino que estaba consagrado y sabía muy bien que estaba consagrado a Dios. Eso es lo importante de Daniel. Ejemplo de lo que es entregarse a Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. Y para nosotros, la iglesia también nos dice, nos llama poderosamente la atención y nos dice: los miembros laicos participan en la función evangelizadora de la iglesia en el mundo y tomando ocasión del mundo, bien sea con el testimonio de vida cristiana y de fidelidad a su consagración, bien con la colaboración que prestan para ordenar según Dios los asuntos temporales e informar al mundo con la fuerza del Evangelio, y también ofrecen su propia cooperación al servicio de la comunidad eclesial de acuerdo con su modo de vida secular. A su consagración, a su entrega, a su entrega. Muchos dicen, es un hombre muy entregado al ministerio. Perfecto. No se lo quitemos. Pero ¿será que ese hombre que es muy entregado a su ministerio es un hombre muy entregado a su familia? ¿Es un hombre muy entregado a su trabajo? ¿Es un hombre muy entregado a la sociedad? He ahí la pregunta. ¿Le has entregado al Señor todas las áreas de tu vida? ¿Has permitido que el Señor sea realmente el Señor de cada una de las áreas de tu vida? Esa es la pregunta. ¿Le has entregado tu mal humor? ¿Le has entregado tu insatisfacción? ¿Le has entregado tus envidias, tus egoísmos, tu falta de perdón? ¿Le has entregado tu mente, tu corazón, tu cuerpo? ¿Le has entregado a tus hijos, le has entregado a tu familia, le has entregado tu casa, le has entregado tu terreno, le has entregado tus estudios, le has entregado a tu esposa, le has entregado a tu esposo, ¿qué le has entregado al Señor? Y si tú entregas cada cosa que hace falta que le entregues al Señor, te digo que estás haciendo cosa sagrada de ello. Y por lo tanto, si estás haciendo cosa sagrada de ello, le debes algo muy fundamental: respeto, amor, protección. Esa es la realidad. El Señor no quiere que tú te quedes solamente así y que simplemente digas, bueno, ya escuché, ahí nomás. No, tienes que hacer algo, y en cada prédica, en cada homilía, en cada charla que tú escuches, en cada catequesis, en cada libro que leas, en cada programa de televisión cristiano que veas, tienes que empezar a hacer vida la esencialidad del tema en tu persona. Y en Eclesiásticos 11:20 dice el Señor: mantente en tu quehacer y conságrate a él, y en tu tarea envejece. Pongámosle atención que es lo que quiere el Señor: mantente en tu quehacer y conságrate a él, en tu tarea envejece. Mantente en tu matrimonio y conságrate a él y envejece en él. Mantente en tu trabajo, conságrate en tu trabajo y envejece en él. Mantente en tu casa, conságrate a tu casa y mantente en él. Mantente al servicio del Señor, conságrate a ese servicio y envejece en esa tarea. ¿Cuántos sacerdotes, que son un ejemplo muy cercano, se han mantenido en su quehacer y se han consagrado a él y han envejecido en él? Y el más reciente, Juan Pablo II, el máximo líder de la iglesia, envejeció, se consagró y se mantuvo. Ejemplos hay. Tú no puedes decir que no. Hagamos una oración entonces para que el Señor nos vaya iluminando sobre todo aquello que tenemos que entregarle al Señor, para que Él sea el Señor de nuestra vida, para que Él sea el Señor de señores realmente. Padre, me entrego hoy a ti con todo mi corazón y con toda mi alma. Tú eres el Señor de mi vida. Te entrego mi familia, mi salud, mis recursos, mi trabajo, mis habilidades, mi manejo de tiempo, mis éxitos y fracasos. Te entrego mis debilidades, mis emociones, mis temores, mi sexualidad. Ayúdame, Señor, e ilumíname para saber qué áreas de mi vida yo te tengo que entregar hoy y qué áreas de mi vida tengo que estarte entregando constantemente, Señor, porque realmente yo quiero que tú seas el Señor de todo cuanto tengo y el Señor de todo, Señor, lo que viene y que tengo que entregarte a ti. Dame tu amor y tu gracia, porque ello es suficiente para mí. Ayúdame, pues, Señor, a explorar y a entregarte todo aquello. Aquello, Señor, que te tengo que dar y que tú me ayudes con ello, Señor, a que yo ya no me olvide de tus preceptos, a que yo ya no sea una persona caprichosa, a que yo ya no profane, a que ya no me prostituya, porque todo está consagrado a ti. Ayúdame, Señor, también a que si hoy pongo todas esas áreas que hacen falta que ponga a tu servicio, Señor, y que te las entregue porque todo es tuyo, a que realmente lo celebre y que no me sienta triste y que no me sienta desanimado porque ya no veo pornografía, porque ya cambio mi ira por buen humor, porque ya no tengo un gesto adusto sino sonrío. Ayúdame, Señor, a celebrar y a hacer un compromiso contigo, Señor, como los compromisos que tú has hecho con la humanidad, y ayúdame, Señor, a no quebrantarlos. Ayúdame, Señor, a ser como Daniel, que se consagró a ti en su juventud y en tu vejez, y que te defendió, Señor, y que entendió que él era una persona consagrada. Ayúdame, Señor, a ser así. Ayúdame a entender, Señor, que yo soy una persona consagrada a ti. Ayúdame a entender, Señor, que no debo de profanar lo que es tuyo, Señor. Y como miembro, que soy evangelizador, como miembro de un ministerio, como miembro de una comunidad, como miembro de una fundación, como miembro en una empresa, en un centro de estudios, en una comunidad, ayúdame, Señor, a hacer también relevante la evangelización, y te entrego por ello, Señor, todo aquello que es mío, mi lengua, mi pensamiento, mi boca y toda palabra, Señor, que va a salir en tu santo nombre para poder evangelizar. Y ayúdame a mantenerme en mi quehacer, y ayúdame a consagrarte, Señor, todo aquello que te pertenece, y que en mi vejez tú me encuentres en esa situación. Amén.